dedicado al Ateneo Obrero de Gijón. En breves instantes esperamos hablar con Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, que nos va a informar de las actividades que organizan. Y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Como os decía hace unos instantes, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Bueno, adelante, cuéntanos. Sí, mira, estamos enfrascados en las jornadas fotográficas de foto que organiza el Ateneo Obrero de Gijón con la colaboración de entidades públicas como la Fundación de Cultura o el Museo Barjola, el Gobierno del Principado de Asturias a través de su área de cultura, la Biblioteca Jovellanos, el Consejo Mocedad de Decisión, el proyecto fotográfico A Foco, la librería La Buena Letra y Café Librería Tomates. Esto creo que es importante reseñarlo porque bueno, configura un tejido de apoyo a estas jornadas que para nosotros es muy importante. Y estamos ya un poco en la última fase, con lo cual puedo anunciar que tal día como hoy, jueves 20, acaba una exposición, así que aquel todavía que no la haya visto, todavía está a tiempo, en la sala 3 del Centro de Cultura Antiguo Instituto. Es una exposición de Adolfo Menéndez Álvarez, que firma con el seudónimo de Ameal, y que es Fantasía en la Noche de los Fuegos. Es un poco una recreación creativa de lo que son fotos de los fuegos artificiales de Gijón, de agosto, ¿no? A raíz de hacer unas fotos con diferentes técnicas, pues nos muestra otra visión distinta de lo que pueda ser el propio fuego artificial. Así que yo creo que tiene interés para aquel que no lo haya visto todavía. En esas exposiciones de las jornadas, ya con un poquitín más de tiempo todavía, hasta el último día de mes, de junio, tenemos autorretratos e identidad en la sala de exposiciones de la Biblioteca Jovellanos. Esto es una exposición en la que toda una serie de autores que pasaron por las diferentes ediciones del ciclo, de las jornadas de foto, nos enviaron un autorretrato y con ello construimos, pues, o construyen ellos su propia visión de sí mismos, es decir, esa identidad en la que la fotografía también contribuye y que en cada caso es muy distinta, ¿eh? Como se podría comprobar en esa cerca de treintena de autores que conforman esta exposición. Y la otra exposición, que acaba el 14 de julio porque la hacemos coincidir con la Semana Negra, dado que la Semana Negra colabora en su realización, se titula Un lugar en el mundo. Es de tres autores: Juan Teixeira, un fotógrafo gallego, Alex Zapico, un fotógrafo asturiano, y Al-Rahman Hani, que es un fotógrafo palestino. De los tres podemos ver un trabajo documental, un trabajo de lo que se denomina fotoperiodismo sobre Palestina, el Sáhara y Ucrania, ¿no? Esas situaciones de conflicto y de guerras que se pueden visualizar de una manera, bueno, pues reflexiva y de lo que supone esos conflictos y además con un enfoque, bueno, pues muy fotográfico, muy visible para cualquier espectador de ver esas situaciones, ¿no? Y también en las jornadas nos queda una actividad, aunque bueno, esta más bien es a título informativo en el sentido de que es un taller fotográfico del que ya las plazas están cubiertas. Y es el sábado por la mañana, hay un taller que es de la Cámara a la Impresión, que imparte Pablo Freige, y que es el responsable creativo de un importante laboratorio fotográfico en Asturias, que es Sendacolor, y nos va a explicar un poco cómo es ese proceso desde que se hace una foto hasta que alguien la ve expuesta en una exposición, ¿no? Y ese taller es este sábado por la mañana. Aunque, como apunto, si no hay ninguna baja, las plazas están cubiertas. Y luego, cambiando de tercio, el bloque principal es, como comento, estas jornadas fotográficas, tenemos el miércoles 26 de junio a las 7 de la tarde en el vestíbulo de la segunda planta de la Escuela de Comercio, Rafa Lorenzo, que es un cantautor veterano en Asturias, al hilo de la nueva canción Astur en su momento, y bueno, ha seguido trabajando en esas labores de creación, y también pues nos muestra un trabajo, un disco libro, en el que escribe y canta sobre la temática de las historias de la guerra, ¿no? Él se ha dedicado a trabajar un poco la represión en el suroccidente asturiano, que de donde él es natural, él es de Tineo, y pues nos presenta el fruto de ese trabajo, tanto de investigación como creativo, en forma de libro-disco que se titula La niña bonita y los chapones de Vimeda, que son personas se inspiran personas reales que vivieron en los años de la posguerra y que padecieron, bueno, pues las penurias un poco que todos conocemos del régimen, ¿no? De represalias y demás situaciones también socioeconómicas duras, ¿no? Y esto va a ser el miércoles 26. La presentación también tendrá su parte hablada y también su parte musical. Y bueno, pues también a esta actividad invito, este acceso libre, invito a todo aquel que quiera asistir. Y esto es un poco lo que tenemos a vista de corta visión y corto plazo. Ajá, que no es poco. Bueno, pues sin más, bueno, gracias, ¿no? Y de nada, seguiremos hablando. Seguiremos la próxima semana. Eso es. Hasta luego. Hasta luego. Chao. A ver. Esas son todas las actividades que desde el Ateneo Obrero de Sison nos ha propuesto. Bueno, pues acabáis de escuchar a Luis y nada. En los próximos días, pues se pueden ver y escuchar y en fin, y participar. A veces también hay coloquios o preguntas o que se pueden hacer desde el espectador, desde el asistente a dichas actividades. Y hasta aquí el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sison, y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.